Radio San Vicente, 95.2. Martes, 21 de febrero de 2012, quinta temporada, programa número 133. En Radio San Vicente, El Cinturón de Orión. Tu cita con la ciencia, con Manuel Rodríguez. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis, amigos, vecinos y simpatizantes de RadioSanVicente.com? Aquí estamos, los integrantes del Cinturón de Orión, una semana más, dispuestos a ofreceros 60 minutos de radio en la emisora pública municipal. Yo creo que es la única de la provincia de Alicante. Y del mundo mundial. No exageremos, tampoco... Ya pudiera ser el centro del mundo, San Vicente, ya pudiera serlo, pero somos realistas, no lo es. ¿Qué tal, Julián? Muy bien, buenas tardes tenga usted, Manuel. No, es que estaba haciendo aquí unos cálculos y veo que la fecha de hoy es capicúa. ¿Ah, sí? O un, ¿cómo la llaman? Pali... no sé. Uh-huh. ¿Eh? Porque, ¿Palitroque? No, palidromo o algo así. Digamos, al servicio de... Que nos lo busque en Wikipedia para saber cómo es el es palidromo, creo. O algo así. Y si no, sí, creo que está. No, y si no, nuestros oyentes a través del... ¿cómo se llama? Del chat, nos dirán la palabra correcta. Ah, pues mira, pues bien, sí. Sí, porque ya digo, lee lo mismo, 21.02 del 2012 al derecho que al revés. Palicondrio no vale, ¿no? No, palicondrio no sale. No, es que me estaban apuntando esa palabra, pero yo no... No. Creo que es palíndromo, ¿no? Sí, yo creo que el tema está... en... bueno, ¿y qué quiere decir? ¿Qué quiere explicar? Que se lee igual al derecho que al revés. Ah, vale. 21.02 del 2012. Ya. Y al revés, 21.02 del 2012. Eso es lo que... quiere decirse que es lo mismo para los musulmanes, que para los que escriben la escritura árabe, que para la nuestra, ¿no? En este caso tenemos esa fecha en común. Y para los disléxicos también. Esa fecha en común. Bueno. Y bueno, ¿y qué nos quiere decir con eso? No, nada, que curiosidad simplemente. Ah, bueno. Palíndromo. Palíndromo, esa es la palabra correcta. Palíndromo. Muy bien. Pues venga, vamos a empezar ya la 133. ¿Cómo se diría? 133, ABA edición. 133. Programa número 133, y no te complique la vida. Bueno, esta semana, ya bromas aparte, tenemos que hablar de cosas muy serias. Vamos a... Perdona, bromas aparte, no, si esto es muy serio, es que es lo mismo por el derecho que por el revés. ¿Cómo era? ¿Palíndromo? Palíndromo, ahí lo tienes tú, tienes el ordenata. Bueno, esta semana tenemos monográfico, sabéis que al menos una vez al mes contactamos con Antonio Pérez Verde, muchas gracias Antonio, de la Red Española de Divulgación de la Astronomía, y con él, bueno, pues hablamos de cuestiones de actualidad, pero nos centramos en un tema concreto. Hoy vamos a hablar de una misión que se llama Mars, ¿cómo me ha dicho? Mars... o eso, Mars. ExoMars, correcto, ExoMars, que es un proyecto que comenzó gestándose por la NASA, al parecer, y con el tiempo se ha ido desactivando, y parece que ahora la Agencia Espacial Europea, contando con la ayuda española, por supuesto, está tratando de aliarse con Rusia para ver si lo llevan adelante. Eran dos misiones, año 2016 y 2018. Sabemos que la crisis hace mucho daño, pero aún así siempre hay que seguir buscando, porque Julián estará de acuerdo conmigo, el conocimiento y la búsqueda del conocimiento no entiende de épocas, ¿no? Eso es común a todas. Y sobre todo, cuanto más crisis, más conocimiento hay que adquirir. Para solucionar la crisis. Eso es. Bueno, pues eso lo hablaremos con Antonio Pérez Verdes dentro de unos minutos. Antes vamos a escuchar, como todas las semanas, o prácticamente todas, las efemérides de la historia de la ciencia, a ver qué nos trae nuestra compañera Loli Otero. Y escucharemos también la recomendación literaria, científico-literaria, de mano de Julián. Si no me digas que me vas a dejar hablar. Sí, le bajaremos. Muchas gracias. Le dejaremos bajar por el palo. sin, cuidado, sin repararse. No lo habrás untado de aceite. No, no. Y que nos, bueno, pues que venga, que nos traiga aquí el libro. Y también contamos de nuevo con Rubén Torregrosa, lo hemos tenido algunos días, bueno, por cuestiones de tiempo, cuando tenemos un invitado en el estudio, generosamente Rubén nos cede su tiempo para el invitado, y nos va a hablar de una página que requerirá a lo mejor de la instalación de algún programita, pero bueno, pinta muy interesante, además también, como siempre, aquí apostando por la ciencia, y últimamente, yo no sé por qué, cada vez más por la exploración espacial. Parece que nos gusta viajar, o, en fin, añoramos hacer algún viaje, eso siempre. Sí, yo creo que como hay crisis, pues queremos abandonar el mundo, ¿no? Esta tierra nuestra. Luego repetimos qué quiere decir palíndromo, que ya me están preguntando por el chat de Radio San Vicente, si lo podemos explicar. Luego lo explicamos. En la sala de máquinas, con la pala y el carbón, en galeras, Andrés López. El paricongrio. En lo alto del palo mayor, ojo, avizor, catalejo en mano, no dejando pasar. Ni una. Ni una. Furián Barreno. Y al timón de la nave, llueva, truene, haga frío o calor, y les habla de todo corazón, vuestro amigo Manuel Rodríguez, de Viguri. Nos abrochamos el cinturón de Orión y despegamos. Manuel, hola a todos. Aquí estoy con las efemérides de la ciencia una semana más, repasando estos 7 días que se nos avecinan, pero en cuanto a lo que en el pasado significaron para este mundo de la ciencia y la investigación. Y comenzamos con esta fecha, un 21 de febrero, pero en el de 1895 nació Henrik Dam, el principal descubridor de la vitamina K. También en este día, pero en 1972, falleció María Goeper-Meyer, famosa por sus descubrimientos en el terreno de la física subatómica y galardonada con un premio Nobel en 1963. Arrancamos una hoja al calendario. 22 de febrero, en 1857, nace el físico Heinrich Hertz, el primero en demostrar la transmisión y recepción de ondas de radio. Y en 1916, el inventor y pionero radiofónico Ernst Alexanderson obtuvo una patente por su sistema de sintonización de radio. ...23 de febrero... ...en 1855 falleció Carl Friedrich Gauss... ...considerado como uno de los más notables matemáticos... ...de todos los tiempos... ...y que también hizo destacadas aportaciones científicas... ...a la física y a la astronomía. ...24 de febrero... ...en 1709 nace el inventor francés... ...Jacques de Vaucanson... ...genio de la mecánica y famoso constructor de autómatas... ...y en 1919 nació Colin Kirkpatrick... ...conocido por su labor investigadora... ...como ingeniero de radio... ...además de su actividad como matemático... ...25 de febrero... ...en 1624 en una carta dirigida a su amigo Johannes Kepler... ...Wilhelm Schicker le informó de que el primer prototipo de su máquina calculadora... ...capaz de sumar, restar, multiplicar y dividir... ...fue destruida durante un incendio nocturno... ...también un 25 de febrero pero de 1911... ...el pionero de la aviación Glenn Curtiss... ...llevó a cabo una demostración de uno de los primeros aviones anfibios... ...capaces de despegar y aterrizar sobre tierra y agua... ...26 de febrero, en 1858... ...nació la astronauta Susan J. Helms... ...célebre entre otras cosas por participar en el vuelo STS-78... ...en su momento el más largo de un transbordador espacial... ...y Y nuestra última parada es en el 27 de febrero. En el de 1899, George Westinghouse, el pionero en el uso práctico de la electricidad y precursor de la industria eléctrica, presentó una solicitud de patente para una serie de perfeccionamientos en dispositivos electroneumáticos. Y en el de 1936, un 27 de febrero, falleció Iván Petrovich Pavlov, conocido por sus estudios fisiológicos pioneros sobre el proceso de digestión. 7 días hemos repasado, justo los que nos separan de cara a las próximas efemérides de la ciencia. Un placer habértelo contado. Un saludillo, hasta la semana que viene. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Oye, esto de que cumplamos con el programa ya es algo... ¿Estás enfermo hoy o qué? ¿Por qué? No sé, porque es que... Primero, la sintonía mía al principio. Por favor, diríjase al micrófono. Sí, sí, no, me dirijo vale. Y a usted también, porque yo estoy en esta posición. Me dijo a usted y al micrófono. A estas horas que me pongan el show, pero bueno, muchas gracias. Hoy traigo un libro que no es técnico, simplemente es de lectura, muy es divertido y al personal le viene muy bien porque como estamos en crisis hay que tratar de sobreorientar... pasar de crisis y meter un poco de alegría en el cuerpo. Cambiar un poco el chip. Sí. Lógicamente no podemos dejar nuestra ciencia, ¿no? El libro que traigo ha salido ahora en enero del 2012, o sea, que está recién salido. Uh-huh. Se llama Quantic Love. El amor cuántico. Está escrito por una astrofísica española, una Sonia Fernández Vidal. O sea, y está editada por la editorial Galera. Uh-huh. Y se trata, es un libro... Ella ha sido investigadora en el CERN, y se trata de una especie de historia de amor desarrollada en el CERN. Oh, mira qué bien. O sea, lógicamente te habla de todas las cuestiones que hay en la actualidad en el CERN. Uh-huh. Pues oye, el acelerador de hadrones y todo, física de última generación. Y entre medias una historia de amor para pues hacerlo agradable, ¿no? Muy bien. Entonces, es un libro que es entretenido, la física que te dicen es buena, uh-huh. O sea que no te inventan, habrá alguna cosita por ahí que se pase para, como en las películas. Alguna licencia, pero no, se caza normalmente la licencia, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que un profesor mío dice, cuando escribáis alguna novela de ciencia ficción, poner la ciencia verdadera y que la ficción, el lector vea que es ficción, o sea, que no engañemos al personal. Porque muchas veces hay libros por ahí de pseudociencia que engañan al lector, porque esto dice, reducimos a una persona al tamaño de un átomo. Hombre, esa película tenía su gracia, ¿no? Tiene su gracia. No al tamaño del átomo, pero sí que... Sí, pero lo recién... Viaje al fondo del cuerpo humano, ¿no? O viaje imposible o algo así. O viaje al interior del cuerpo humano. Sí, ¿no? Bueno, pero... Es un hombre que lo reducía y cabía en el torrente sanguíneo. Sí, porque sanguíneo, tenía... ¿no? Competía con los glóbulos rojos en velocidad, ¿no? Sí, la novela esa, como ciencia ficción, está bien. O sea, es decir, era un personaje que tenía una enfermedad que solamente era operable vía interior, no por el exterior, por... un tumor cerebral. Entonces se reducía aquel grupo de técnicos, de médicos, en una nave que iba de por... No, está entretenida, además, es una película antigua, ¿no? Bueno, pues ya digo, este libro viene así, que es entretenido, una historia de amor. Bueno, además, oye, en el CERN... Pues, en el CERN... Existe el amor rodeado de partículas, ¿no? Es como empieza en el libro, que tiene una expresión de Einstein que dice que la gravedad no tiene la culpa de nuestra caída en brazos del amor, o sea que también es de verdad, ¿no? Claro, o sea, la culpa no es de la gravedad, será culpa tuya, ¿no? Oye, pues, muy buena recomendación. Pero la gente... Además, también he pasado hace exactamente 7 días, día de San Valentín, que no quisimos aquí comentarlo. Sí, pues no, el día de San Valentín para tenía los rezagados, este no libro tenía puedes... otro, no, esto es para San Valentín, otro San Valentín. Es para si quieres pasar un rato entretenido, uh-huh. Es fácil de lectura, fácil. Hombre, habrá una, hay algunas cosas que Quantic Love. Quantic Love, Quantic. De Sonia Fernández Vidal. Tiene otro libro anterior que es, me parece que el título es La puerta de tres cerrojos o algo así. También es el anterior a este, pero es una, ya digo, astrofísica que, aparte de dedicarse a la astrofísica, se dedica a escribir libros de esto de entretenimiento y de divulgación, al fin y al cabo, ¿no? Uh-huh. Porque lo importante es que la gente sepa lo que está haciendo en el CER, uh-huh. Y aunque haya una historia por ahí de, uh-huh. de amor o pues de sí. conocimientos o ligoteos, yo no sé a los chavales jóvenes cómo lo llamaréis, ¿no? Pero en fin, vamos, es que he dicho así una historia de amor, parece que es una novela flirting, rosa, ¿no? Un poco de flirting, ¿no? Sí, sí. Sí, y luego, lógicamente, pues tiene que haber una... No, está bien elaborada la novela. Yo le recomiendo a la gente, si quiere pasar un rato agradable, y es eso. Bueno, nosotros mantenemos abierto todas nuestras vías de comunicación. De aquí, desde la torre de control, está Andrés atento a todo lo que pasa en Twitter. También en la cuenta de Twitter la recordamos, Orión, es Cinturón de Orión, que la D nos no nos la han dejado coger, entonces Cinturón de Orión, @ Cinturón de Orión es nuestra cuenta. ¿Por qué de no Twitter puede dejar? Porque estaba ya registrado, estaba ya cogido, entonces pues le quitamos la E y o sea que más de uno Cinturón de Orión. Más de uno se irá a la otra, ¿no? También nuestra cuenta de Facebook, muy fácil, es Cinturón de Orión, Ciencia y Astronomía en Radio San Vicente, y el correo electrónico orion@radiosanvicente.com, por si alguien quiere escribirnos. Ya nos han escrito respondiendo a la pregunta que lanzamos la semana pasada, nuestro juego matemático, y si alguien quiere participar en el programa, hacernos cualquier propuesta o incluso mandarnos alguna recomendación literaria para que Julián tenga bien a comentarla, reseñarla, y nunca hay cualquier una página web, por ejemplo, que alguien quiera mandarnos una página que es suya propia o que le ha gustado mucho, también contamos con es que es de agradecer, Rubén. Porque es que hoy día se produce tantas cosas, porque páginas web, ¿cuántas buscará el amigo Rubén? ¿Cuántas me busco al yo? Al cabo del día se pueden consultar un montón de páginas interesantes. Yo creo que lo mejor es anotarlo, en por ejemplo, si estás en el ordenador, para que trabaje delante del ordenador, en un TXT, o inmediatamente. Yo a veces lo que hago es me mando un correo a mí mismo. Cuando me quiero acordar de algo, me escribo un correo a mí, como sé que lo voy a tener en la bandeja de entrada, algo que no uno no deja de consultarlo cada poco tiempo. Bueno, lo dicho, que recordamos que siempre tenemos los canales abiertos tradicionales y que siendo el programa en directo tenemos también... Perdóname, estos no son tradicionales. Bueno, no son tradicionales. El tradicional sería la carta de correos con el sello. Eso es tradición. La llamada telefónica ya es un avance... Disculpe, tiene usted razón. Un avance revolucionario. Que estamos metidos en las redes sociales y cosas por el estilo, pues también es verdad. Estamos con... De eso además precisamente vamos a hablar, de la web 2.0 y lo que se avecina. Radio San Vicente. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, hemos quedado que ni palicongrio ni calipandrio, ¿no? Nada, no. Estábamos aquí inventándonos palabras. Y ninguna ha salido buena, y al final, ¿qué es palíndromo? Palíndromo, esa palabra es típica cuando estudias programación en la universidad. Te intentan hacer que hagas programas que detecten ese tipo de números. Muy bien, muy bien. ¿Y qué consiste? Porque Julián lo ha explicado, pero queremos que, por si alguien no lo ha oído, que lo sepa. ¿Con qué consiste? Pues consiste simplemente en este caso, en una cifra que se lea igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Ah, bueno, ¿eso es capicúa también? No. Sí, es otra forma de decirlo. Ah, sí, bien, sí. Y lo que pasa, bueno, produce lo mismo, significa lo mismo. Es que algunas veces hay palabras que si las lees de una forma o de otra... ¿Tienen distintos significados? No, tiene que ser el mismo significado. ¿Puede pasar con una palabra? Por ejemplo, Ana, se me ocurre. Que sí, por ejemplo, Ana. También es un palíndromo. Es un palíndromo, sí. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué tal cómo va la cuesta de febrero? Bueno, de momento bien. No nos podemos quejar. ¿Hay movimiento astronómico en España? Hay mucho movimiento, la verdad es que sí. ¿Por dónde empezamos? ¿A hacer un poco de repaso? Bueno, pues si queréis, podemos empezar en primer lugar, ya que vamos a hablar de Internet, por decir una página donde están colgadas todas las actividades que vamos recibiendo a nivel español, ¿no? A nivel estatal, actividades que tienen que ver con astronomía. ¿Sí? Y la página, como es un poco larga, he creado un enlace corto y os lo voy a decir que es más sencillo. Fenomenal. El enlace es bit.ly ¿Sí? / astronomía reda, todo ello en minúsculas. Vale. Y en esa página, pues eso, están todos los artículos que te publican en la revista Astronomía. Al mes siguiente se cuelgan en esa página. Y bueno, y otra pestaña, pues son de todas las actividades que vamos recibiendo de las agrupaciones astronómicas, de museos de ciencia, que vayan a realizar con astronomía como principal contexto. A ver, voy a reescribirlo. Sí, porque es bit. Sí. Punto ly. Sí. Barra alta. Barra del 7. Sí, mayúscula 7. Sí. Astronomía reda. Ya está. Ya está, sí. Bueno, esto a ver dónde me lleva. Bueno, me está diciendo que el enlace ahora mismo está fallado. Creo que te tiene que decir que el enlace no es seguro o algo de esto. No, me dice que... No, bueno, pero bueno, en todo caso yo sí que... Reda, estoy... ¿con cuántas de las has puesto? No, a ver, BIT, espérate, BIT, LI, punto LI, LY, astronomía, reda, bit.li, correcto, ahí está, no sé qué estaba escribiendo. Pues Red Española para la Divulgación de la Astronomía, bueno, esto... Cuando has abreviado la dirección es porque tenéis una dirección temporal a... Porque es una dirección dentro de los servidores del Centro de Astrobiología, que sería auditore.k.inta/csic.es, sería muy largo. Vale, bueno, mientras no se le pueda buscar un nombre de dominio, bueno. Bien, curiosidad por Marte, titulas en este artículo. Sí, eso es de lo que hablamos la semana pasada, o hace dos semanas, no estoy seguro, eso de cuando... Curiosity hizo el cambio de rumbo para allá, para reorientarse a Marte. Y el artículo que está este mes en la revista y que estará disponible aquí el mes siguiente es el de la web punto cero en el campo de la astronomía. Que es de lo que íbamos a hablar hoy, que hemos empezado el programa hablando prácticamente de, bueno, de las redes sociales, de Twitter, Facebook, no sé si alguna red más. Sí, bueno, yo sobre todo destaco blogs de nicho en astronomía. Hay muchos astrónomos aficionados o agrupaciones astronómicas que tienen sus propios blogs. Muy interesantes, la verdad es que no tienen ningún desperdicio. Redes sociales, yo fundamentalmente las que más uso son Facebook y Twitter. Hay agrupaciones astronómicas, museos de ciencia, colectivos individuales, periodistas científicos, y la verdad es que algunos de ellos son realmente interesantes. Bueno, y aquí lo que íbamos a buscar era, que estaba yo perdiendo el hilo, eran próximas actividades, ¿no? Sí, próximas actividades están, por eso, todas las actividades que hay previstas. Creo que tengo previstas hasta junio, algunas ya me han enviado para el mes de junio. Y bueno, en febrero, si lo estás viendo, como lo podéis ver, es un mes que viene bastante bastante cargado. Sí, estoy fijándome. Del 11 al 23 de febrero, de ámbito nacional, del proyecto IACO, Investigación y Acción sobre el Cielo Oscuro, esta iniciativa de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, para proteger y preservar la oscuridad del cielo, habría que declararlo como bien, no sabría si decir inmaterial o más bien material, pero cultural de la humanidad, para que se respetara un poco más. Perdón, don Manuel. Que ya observación que está... solar en la ínsula Barataria el 12 de febrero, por ejemplo, esto ya pasó. 24 de febrero, por ejemplo, Barcelona. Lo que me gustaría destacar es una actividad que me ha resultado muy curiosa y que se podría extender a más sitios. Es una actividad que tiene lugar el día 25 de febrero, te lo confirmo, 25 de febrero, sí, efectivamente. En Zaragoza, Puchal, Barcelona. En Bañoles. ¿Bañoles? Puchal, Barcelona, Bañoles, no lo encuentro. Astro Bañoles. Sí. Posibilidades de trobar vida fuera de la Tierra. Tertulia en el restaurante Bora del Stein. Es una actividad, es un señor va allí a hablar sobre las posibilidades de encontrar vida fuera de la Tierra. Se juntan en un bar, hay un menú bastante bastante económico para los asistentes, y mientras comen pan con tomate, una cerveza, un vino, pues hay un señor que les está hablando de eso, en este caso de las posibilidades para encontrar vida fuera de la Tierra. Bueno, aquí en San Vicente tenemos una asociación que se llama Morsarets San Vicenteros, si no recuerdo mal, que también se juntan, creo que son los sábados, y bueno, no expresamente de astronomía, hablan de economía, de sociedad, en fin, hablan de todo un poco, y hacen sus almuerzos, los Morsarets. Pues esto es Julián. algo parecido. ¿No los conoces, Julián? ¿No? ¿No has estado con nosotros ahí? Bueno, no. Pues cuanto menos curioso, ¿no? En torno a una mesa con el pan antumaca y hablando un poco y de astronomía. Y a la tercera caña ya ves seres extraterrestres por todos los lados. Está dentro de una serie de estas actividades que se llama Astronomía se escribe con G. Astronomía se escribe con Y. Ah, sí. Bueno. Y bueno, la verdad es que es una iniciativa muy buena y que yo animo a todas las agrupaciones astronómicas que la lleven a cabo, porque es una muy buena forma de captar socios. Pues oye, tendríamos nosotros que hacer algo así también, Julián. No, hay que buscar un hueco para... A mí siempre poner la G delante de astronomía me ha gustado mucho, ¿eh? Sí, siempre, sí. ¿Eh? Astrobañoles con NY, que es en catalán o valenciano, Astrobañoles. Sí, astrobañoles.org. .org, Agrupación Astronómica y Ciencia del Planetario del Pla del Estany. Muy bien, de agenda tenemos bastantes cosas y yo creo que lo mejor es que la gente busque el enlace a la página y le eche un vistazo, porque hay mucho. Tenemos sí, la también... verdad es que hay mucha actividad y seguramente que hay alguna que le pille cerca de su domicilio para que pueda asistir. Exacto. Y supongo yo que ya estarán apuntadas algunas de marzo, ¿no? Sí, de marzo, de abril, de mayo y de junio. Muy bien. Sí, porque en febrero nos lo estamos cargando, ¿eh? En febrero está muy lleno, sí. La verdad es que es muy lleno. Pero lo que haya pasado el día 13 ya no nos sirve de nada. No, claro. Bueno, luego comentaremos alguna de las actividades que tenemos aquí cerquita en la Universidad de Alicante. Nos estamos dejando el tema principal, que era hoy hablar de Astronomía 2.0, que nos explicaras un poco este articulillo que has redactado para la revista Astronomía, y también de ExoMars, que nos cuentes qué novedades hay con esta misión multinacional. Inicialmente... la principal impulsora de esta misión es la Agencia Espacial Europea. Uh-huh. Italia es el país que más ha contribuido y varios países son los que colaboran en base a su producto interior bruto. Ya. España colabora con creo que son 57 millones de euros. Bueno. Y la NASA, que era uno de los principales apoyos de esta misión, pues dice que se va. Uh-huh. Dice que se va de la misión. Y bueno, habrá que reunirse todos, volver a planificar la misión, ver qué podemos hacer, hablar con Rusia, que uh-huh. es uno de los posibles sustitutos de la NASA en este proyecto. Uh-huh. También le serviría para quitarse un poco la espina del fracaso de Phobos Grant. Yeah. La misión ExoMars es una misión que consiste en dos fases. Uh-huh. En 2016 se lanzaría un orbitador, que orbitaría Marte para procesar los datos que le envíen los rovers, que se lanzarían en 2018, un total de dos rovers, uh-huh. uno europeo y otro estadounidense, pero como hemos dicho que la NASA se ha quitado, ver si es solamente uno, si es uno estadounidense, y otro, o sea, uno europeo y otro ruso, o solamente uno más equipado. Entonces, bueno, es un misterio y hasta que no se reúnan, pues no vamos a saber más noticias. Bueno, es curioso que una misión que empezaba con un presupuesto inicial de 1,2 billones de euros, en tan poco tiempo haya sufrido la dureza de la crisis, que todos sabemos que es dura y, en fin, la cuestión es que, en teoría, yo estoy leyendo que en noviembre de 2008 ya se hablaba de diferentes puntos de aterrizaje en Marte, del primer lanzamiento del año 2016, en el que principalmente contribuía la NASA, y en cuestión de nada, pues una misión que pintaba bien, que ya estaba definiéndose, que sea, ya se había invertido una buena cantidad de dinero. Sí, pero la NASA ya ha decidido. ¿Qué ha hecho la NASA desde 2008 hasta ahora? Estamos hablando de 1, no sé cuántos billones de euros. Billions, aunque sean americanos. No, hablamos de euros. Euros, pero sí. Pueden ser billones. son billones americanos, serían 1.200 millones de... Ah, bueno, ahora ya. Es que, yo digo, del billón, con eso nos quitamos todas las deudas que tenemos toda la comunidad. Es posible, ya he leído yo, la, sí, la verdad no, es que 1,2 billones. Es un billón, esta gente no está... Millones de millones. Es que hasta los americanos no lo harían siempre. En todo caso, 1.200 millones, que... No es nada, yo lo llevo en el bolsillo, ¿no? Hombre, es bueno, es la mitad de lo que ha costado Curiosity. La mitad de lo que... Curiosity bueno. Ha sido 2.500 millones. Bueno, pues sí. Y bueno, gran parte de la culpa de que la NASA haya abandonado, yo creo que es los sobrecostes que ha tenido Curiosity. Ajá. Yo creo que puede ser uno de los motivos principales. No estoy seguro porque no tengo en la mano los números, pero Curiosity tuvo un retraso de 2 años y en esos 2 años los costes incrementaron mucho y seguramente gran parte de la culpa de que la NASA haya abandonado la misión ExoMars tiene que ver con eso. Quiere decirse que se temían que, si tratándose de dos misiones, sí. Si una que es Curiosity les ha costado 2,4, 2,5... hablamos de otras dos futuras, deberían de venir a costar, sí. Por esa regla de tres, pues fíjate. ¿Qué hablaríamos ya? ¿De 10.000 millones? No sabemos cuánto era el presupuesto de Curiosity, pero si era... ¿Se ha duplicado, quizá? No sabría decirte qué incremento ha tenido en estos 2 años que ha tenido el retraso. Pero bueno, 2.500 millones de dólares es una misión de las consideradas como de gran envergadura. Y digo una cosa, ¿a los chinos no se les invita a estas cosas? Pues son una posibilidad. Lo que pasa es que los rusos, como ya están metidos en ExoMars, pues sería que colaborasen un poco más. Pero se está pensando en la Agencia Espacial China, en la emergente Agencia Espacial India, hay candidatos. Bueno. Porque los chinos tienen tecnología, porque están lanzando ya cohetes, y tienen sobre todo dinero, pues oye, pues han hecho se lo pueden gastar aquí, por ejemplo. Sí, no hay que perderlos de vista. Han lanzado ya su primera semilla para una posible futura estación espacial, ¿no? Sí, han lanzado ya la primera semilla, como tú dices. El primer módulo, ¿no? Y su objetivo principal es la Luna para apropiarse de creo que es helio, un combustible que escasea en la Tierra, helio 6 creo que es. Y bueno, y están empeñados en poner una base en la Luna para, como digamos, como estación de lanzamiento. Una sonda que lleve las misiones de la Tierra a la Luna, en la Luna repostarían combustible y como la fuerza para lanzarlos es menor, pues ahorrarían mucho combustible. Pero en fin, esto estamos hablando de un futuro a más bien a largo plazo. Sí, esto hace unos años, pues ya tendrías a la Inquisición detrás de ti, pero hoy día eso es factible. Pero sí, ¿para qué se utiliza el helio 6? Pues hombre, es un combustible más eficaz que se utiliza actualmente, pero que en la Tierra no está. Hay mucho más en la Luna que en la Tierra, con lo cual es un filón. Bueno, yo creo que los chinos los ponemos uno encima de otro y llegan hasta la Luna, ¿no? Tampoco hace falta mucho cohete. Bueno, pues nada, eso. Y bueno, de ExoMars también decir que España, como os he dicho, colabora. Eso es. Colabora concretamente con un instrumento, con un espectrógrafo Raman, que va a analizar los gases que se produzcan al desprenderse cuando irradies un material, van a analizar esos datos en busca de señales de vida. Bueno, es el Raman Laser Inducted Breakdown, ¿no? Es una combinación, ¿no?, que lleva varios instrumentos. No es solamente Raman, porque la parte de LIBS se descartó. En uno de esos recortes que ha habido, porque no ha sido el único, sino que ha habido varios, el LIBS se fue de la misión, solamente queda Raman. Bueno, pues nada, mejor menos peso, ¿no? Sí, precisamente ese fue el motivo. Sí, pero es que si vamos quitando cosas, al final decimos, no compensa. ¿Qué hacen? Quedamos con las ruedas y ya, no compensa para mandar una bicicleta a Marte. ¿Cuánto estaba el kilo de mandar un kilo en una sonda? Hablábamos con Javier el otro día, eran 10.000 euros. 10.000 euros, sí. Porque estaban los nanocohetes estos. Los nanosatélites, ¿no? Nanosatélites. Los pico. Pico satélites, es verdad. La antesala de los terasatélites. Sí, pues bueno, ya digo, pero no podemos ir quitando, porque vamos quitando cosas y al final no compensa. Les damos, digamos, una excusa para no soltar dinero. Helio 6, me preguntan en la web si es helio 6 o helio 3. Creo que es helio 6 porque es el menos abundante en la Tierra. Ajá. Bueno, sí, podría ser. Sí, ¿Es radioactivo o no? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Ya. No te sabría decir. Sí, eso No, no, ya. Podría ser también el No, 18. No, yo me lo he apuntado aquí porque esto ahora cuando me dedicaré ya, ya me has dado tarea, ¿eh? Bueno, en todo caso, bueno, esta misión todavía estamos siempre hablando de cuestiones de despacho, no hablamos de instrumentación. En el caso de España, ¿tú tienes constancia de que hubiera ya, se hubiera avanzado allá en la construcción física ya de este dispositivo Raman o todavía no? Está ya hecho prácticamente. ¿Ah, sí? Se está haciendo en una unidad asociada al Centro de Astrobiología, está en Valladolid, y Fernando Rull es el investigador principal del instrumento. Muy bien. Y Jesús Martínez Frías es el IP de la ciencia asociada al instrumento. Ah, bien. Y bueno, la verdad es que se están haciendo muchísimas pruebas y el instrumento va muy avanzado. La verdad es que va muy avanzado. Bueno, pues esperemos que se le dé uso en esta misión. Si no, pues seguro que encuentra hueco. Sí, va a ser un uso fundamental porque esta misión ExoMars es la primera que va a perforar en Marte. Va a hacer una perforación de un par de metros en el subsuelo de Marte. Muy bien. Y es ahí donde se piensa realmente que puede haber vida en Marte. Lo cual va a ser la primera misión que realmente va a Marte a buscar vida. Ah, bien. Ya hablamos ya de entrar en superficie, tocar ya más la profundidad. Exactamente, ¿no? Porque está visto que en superficie o rascando un poco la superficie no hay nada. Así que esta misión se va a encargar de hacer un agujero de un par de metros y estudiar qué hay en el subsuelo. Yo siempre me pregunto, porque dices, voy a hacer un agujero a una profundidad de 2 metros. ¿Seleccionarás bien el territorio, no? ¿El terreno? Sí, como ha dicho antes Manuel, ya había varios sitios para un posible descenso. Uno de ellos es Meridian y Planum, que es el más famoso. Otro era el cráter Gale, que es donde ha aterrizado Curiosity, donde va a aterrizar Curiosity, con lo cual ese se descarta. Holden también. Otro es el cráter Holden, que también era un objetivo de Curiosity porque se sabe que por ahí antes circuló agua. Y si circuló agua quiere decir que con total probabilidad o con muchas posibilidades hay agua subterránea. Bueno, alguna fosa también, ¿no? También. Sí, sí, sí. En la que si damos allí en una duna, metros de duna. Sería mala suerte. Bueno, tendrá posibilidades de desplazarse también. Sí, es un rover con total movilidad. Ah, bueno. Bueno, a ver qué autonomía también se le da a ese rover. Sí, poco a poco, cuando se vaya ya aclarando un poco el futuro de la misión, se irán viendo también plazos de para cumplir objetivos y demás. Bueno, ¿sabemos algo de Curiosity? ¿Por dónde anda? Pues todo en regla y sin problemas. Bueno. Eso está bien, velocidad, es una buena noticia. Velocidad, ¿no? Tenemos ahí a mano. Sí, velocidad de unos 10,2 kilómetros por segundo. 10,2 kilómetros por segundo. Bueno, está muy bien. Y nada, rumbo a Marte y sin paradas ya. Ah, bueno, ya, no, claro, ya está hasta agosto, ¿no? Sí, el 6 de agosto, en la noche del 5 al 6 de agosto llegará. Nos pilla de madrugada en España. Nos pilla de madrugada. Es sábado por la noche, con lo cual, bueno, algo se puede hacer. Sí, no, ahora que... Bueno, tomar algo antes, ¿no? Y, sí, en fin, sí. O sea, va a ser una noche, como decían, ¿no? De los televisores, de las radios encendidas. Sí, nosotros desde luego en el Centro de Astrobiología sí que estamos preparando algo. Ajá. Todavía no hay nada definitivo, pero sí que la idea es preparar algo para esa noche. Bueno, estaremos atentos ahí a la web. Sí, 6 de agosto del 2012, ¿no? Sí, de agosto, así es. La noche del sábado. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Creo que era a las 5 de la madrugada, sí, me parece. 5:20 algo, 5... Bueno. Sí, me parece. No estoy seguro, entre las 4 y las 5. Bueno. A ver, explícanos qué es esto de Astronomía 2.0 que hemos podido leer en la revista Astronomía. Bueno, la web supuestamente tiene dos fases. La web, que es la web tradicional, donde uno escribe y el otro lee. Y la web 2.0 estamos hablando ya de una web interactiva, donde uno escribe y los usuarios pueden colaborar, pueden agregar, en el caso de los wikis, por ejemplo, el propio usuario puede aumentar la información. En el caso de YouTube, pues tú puedes colgar un vídeo y la gente lo puede compartir, lo puede ver. Son para compartir, ¿no? Sí, las redes sociales, por ejemplo, son un claro ejemplo de la web 2.0. Y ya, bueno, está ya dando ideas la web 3.0, que va a ser una web inteligente, donde el usuario, con su uso continuo, vaya definiendo los parámetros del navegador y el navegador actúe con cierta inteligencia para ofrecer el resultado que más se aproxime a lo que el usuario realmente quiere buscar. Sí, pero eso puede ser un problema, ¿no? Porque la información que queremos que siempre permanezca y siempre todo el mundo la pueda tener a mano... podría perder el protagonismo, ¿no?, en la web. Bueno, la información va a estar ahí, lo único que se va a ajustar a cada usuario, pues según el usuario, pues van a predominar unas informaciones u otras. Bueno, aquí supongo que también entrará en juego lo que es el trabajo de programación, ¿no? Programación, inteligencia artificial. Es todavía muy preliminar, pero la inteligencia artificial es un pilar de la web 3.0. Bueno, ya nos dirás alguna página web de este estilo que podamos cotillearla. Que yo sepa, todavía no hay ninguna, pero en cuanto haya os... Bueno, estaremos ahí a la búsqueda de quién estrena el web 3.0. Sí, sí. Bueno, Antonio, pues muchísimas gracias. Como siempre, un mes más aquí nos traes cuestiones que son todas siempre muy interesantes. Hablamos de investigación, hablamos del espacio, de la aventura, del conocimiento, y hablamos también de las redes, y hablamos también de la Red Española de Divulgación de la Astronomía, REDA, que ya empieza a tener su presencia también en Internet. Recordamos el enlace corto para que la gente no tenga que tomar nota del enlace largo, que sería el del Centro de Astrobiología. Si no lo hiciera más cortito, todavía se agradecería más. bit.ly/astronomiareda, que es bit.ly/astronomiareda, y ahí encuentran también cómo ponerse en contacto con vosotros. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale. Un abrazo. Hasta luego. Radio San Vicente. Bueno, pues momento de sintonía del concurso. Queremos recordaros que en colaboración con la marca Big Bang Ciencia os obsequiamos a vosotros, seguidores del programa, radio oyentes de radiosanvicente.com y también de nuestras plataformas en diferido, por ejemplo iVoox, gracias a los compañeros de Misterio de la Ciencia, este magnífico foro que se encarga con mucho trabajo y bastante dedicación de mantenernos al tanto de lo que en los podcasts y en las emisoras de radio se cuece acerca de la ciencia, y en este caso nosotros siempre muy agradecidos que nos tengan ahí en alta estima, porque además yo creo que la astronomía se lo merece y hacemos todo ese esfuerzo por ello. Entonces, también ese pequeño recuerdo también para los compañeros de Misterio de la Ciencia. Y en colaboración, decía, con Big Bang Ciencia, y ya tendremos tiempo de desglosar, aunque ya lo conocéis a Iván, es su voz, también tiene cara, Iván Vilaplana. Obsequiamos a nuestros oyentes con una camiseta, diseño exclusivo de Big Bang Ciencia, lo podéis encontrar también, yo por ejemplo, he visto productos de Big Bang Ciencia en Fnac y de otros productos de estos amigos, Ñas Coca, por ejemplo. Camiseta oficial de las hogueras de Alicante, y también están en otros pueblos. San Vicente le preguntaremos si tienen ya algo definido, supongo que estarán en ello. Y bueno, pues la pregunta de este mes es muy sencilla, es cómo se escribe 2 elevado a 64, no quiero que me digan el número, queremos que nos digáis cómo se escribiría, por ejemplo, si tuviéramos que firmar un cheque o rellenar un cheque, un talón de 2 elevado a 64 euros, que sería mucho dinero. Escribirlo en texto, es decir, exacto, esto hace 1.700.000. Eso mismo, pero escrito, que ya solo leer la cifra 2 elevado a 64 es complicado, pues escribirlo entendemos un poquito más, pero es posible. Ya tenemos a alguien que nos ha contestado, entre ellos, bueno, pues un seguidor, Carlos, ya se ha adelantado ahí, ha sido el primero. Si no sea que se vaya a picar el personal. No. Se pique el personal y se lo pasen entre ellos. Eso es. Bueno, pues esa es la pregunta de este mes. orion@radiosanvicente.com, nos escribís ahí y bueno, pues podéis formar parte de esa lista de acertantes y bueno, pues con ella ganar la camiseta de y de si nos mandan la cantidad en euros o en céntimos, muy agradecidos, lo admitimos, muy agradecidos de que participen. Lo importante, Julián, yo creo, es que hagamos un programa que no sea un torro, que no sea pesado. No, no, pesado. Si a mí, tú me mandas a mí a casa un talón con dos elevado a 64 euros y no, todo. No, no, si cobráramos... Y ganas un amigo para toda la vida. Si cobráramos por hacer este programa no sería lo mismo. Es que todo aunque es una... fuera 2 elevado a 64 euros. Esto es una cifra yo no sé cuánto astronómica. Esto es una cifra astronómica, Bueno, es informática. Astronómica. Sí, por el tamaño. Pero es informática, y ahí dejamos otra pista. Si alguien quiere también que nos lo cuente. No, es facilidades. Esto que se multiplique 2 por 2 y más. 64. Hasta 64 veces. Muy buenas, Rubén. Hola, buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? Pues bien, a punto de bien resfriado, pero al final no... ¿No lo has cogido? Nada. No, al final no. Estos cambios de temperatura no son buenos. Bueno, hemos tenido... Esta semana es moderada para mi punto de vista. La semana anterior fue más fresquita. No, me está fabulosa. Sí. Oye, a las 12 pasear por Alicante da un gusto de mucho cuidado. Sí. Y estos cambios, pues bueno... afecta mucho a la garganta. Sí, porque también somos muy exagerados. En cuanto hace un poco de frío ya empieza a correr la voz de ¡ay, que hace frío! Un viento... ¿Que no hace frío? Un viento siberiano, viento... Por ejemplo, ya hay distingos entre... Yo he aprendido que lo que es un una ola de frío polar y en qué se diferencia de una ola de frío de siberiano, ¿no? De viento siberiano. Sí. Oye, que no... Unos vienen de Siberia y otros del polo. Yo creo que... Pero por distintos, por distintos caminos. Ya el polar ya no es tan frío. No, el ya polar, no, ya pero, no. Y si además, el siberiano es más frío. Y más frío y más seco. Exacto. Bueno. No, si esto es lo que tiene estar en un programa científico. Y ahora, Rubén, nos recomienda una página web de estas... ¿De qué hablamos hoy? Pues es una página web de satélites artificiales. Ah, bueno, te has inspirado. La dirección es un poco larga, así que bueno, ahí poco a poco, a ver... Bueno, yo la escribo y ahora buscamos a ver si hay alguna... Así es climate... Sí... punto JPL, sí, punto NASA, sí, punto gov, vale, / EYES, EYES, de ojos en plural en inglés, eso es. / EYES otra vez, sí, punto HTML. Bueno, a ver si también o sea, un poco larga. Esto va de clima, ¿no? Sí, así es, es una web donde podemos ver el movimiento de los satélites que tiene la NASA, ¿no? Investigando pues, distintos aspectos de la naturaleza, como puede ser la atmósfera, los océanos o la propia Tierra. A ver, Rubén, hoy es el día de que las páginas web no quieren funcionar. climate.jpl.nasa.gov/EYES. Sí. /EYES.html no me carga. Voy a poner solo climate hasta gov. A ver. Ya nos ha pasado también con la página anterior. Si vos hasta .gov no entraría directamente a la página. Entonces, bueno, entramos en la página de Global Climate Change, que es la página de la NASA dedicada al cambio climático, ¿no? Sí. Y aquí buscamos Ice on the Earth 3D, ¿es sí, correcto? A ver si está por ahí. No lo he visto, he entrado directamente a esa página. Ahora sí. climates/ice/, ya está, index.ice. Me pide instalar algo. Sí, bueno, es lo que hace funcionar la página, ¿no? Uh-huh. Es como un plugin, un complemento que hay que instalar para cualquier navegador para poder verlo. Vale, hay que permitir nuestro navegador los pop-ups, ¿de acuerdo? Así es. Hay que, si nos pregunta si quiere permitir que se abran ventanitas, hay que permitirlo. Instalamos una, actualizamos Java, por lo visto. No es Java, es otro complemento. Pero bueno, supongo que eso funcionará también con Java, falta tener Java. ¿Y qué nos encontramos? Es una web segura que no hay ningún problema al instalar cosas. Vale, que no hay... Hombre, si la NASA.gov nos mete virus, pues eso ya... apagamos y nos vamos. Porque ya que se llevan a Megaloat y nos meten virus, ya... Eso es. Claro. Si además se lo llevan literalmente. Claro que se han llevado, y se han llevado cosas que no eran de Megaloat. Exacto, que si hubiera sido de ellos aún vale, pero no siendo así. Bueno, Java, lo tengo ya aquí, está instalándose. Mientras, cuéntanos, ¿en qué...? Bueno, cuando entremos a la página, bueno, veremos el planeta Tierra y veremos distintos satélites dándole la vuelta a la Tierra. Uh-huh. Con sus órbitas correspondientes, Entre ellos, pues, por ejemplo, está la Estación Espacial Internacional o el satélite Terra. Y bueno, eso es lo que arriba saben todos los satélites. Lo más importante que, bueno, que todos conocemos es la Estación Espacial Internacional. Vale. Bueno, en esa bola del mundo, pues nos podemos mover alrededor de ella con el uh-huh. ratón y situarla, por ejemplo, en España. Sí. Y vamos viendo los satélites que pasan por encima nuestra. Al principio está a una velocidad de 5 minutos por segundo. O sea, lo que estamos viendo son cada segundo como si fueran 5 minutos. Se puede acelerar. Que está bien. Y bueno, en la pantalla, en el lado izquierdo, pues podemos poner el nombre de las ciudades para uh-huh. que, bueno, orientarnos un poco. Uh-huh. Hay otro que es el relieve, nos muestra el relieve de las montañas, por ejemplo. Otro para que veamos la Tierra encendida completamente, no solamente el hemisferio que le da el Sol, sino a todo. Uh-huh. Y luego una opción para ver el cielo desde cada punto que escojamos. Muy bien. Es lo que es interesante. Perdóneme usted, don Manuel, es increíble estos medios didácticos lo que hacen, Sí. Uh-huh. Oye, lo que aprendes con todo esto, Me recuerda un poco a la bola del mundo de Google Earth, ¿no? Pues, claro. Sí, es más o menos. Un poco más especializado, claro. Sí, bueno, o más específico. Sí. Uh-huh. Más específico. Pero es que es increíble que hoy día con esto ya nos podemos imaginar la Tierra redonda, Sí. Bueno, los satélites que salen, hay algunos que, por ejemplo, si ponemos el ratón encima, pues nos indican en el lado derecho qué es lo que están estudiando. Por ejemplo, el QuickSat ha descubierto la temperatura global desde 1880, ha subido 1,5 grados Fahrenheit, por ejemplo. Y luego, pues, podemos mirar la estación espacial haciendo doble clic, bueno, la estación espacial o cualquier otro, haciendo doble clic en el nombre. Uh-huh. Y vemos la estación espacial moviéndose y nos podemos mover alrededor de ella y vemos por dónde está pasando. Ah, muy bien, está muy bien. En cada momento. Y luego en la parte derecha podemos ver, compare CICE, podemos poner un científico al lado uh-huh. de la estación espacial. Hay que buscarlo porque es tan pequeño que no se ve. Sí. Y luego un coche que se ve algo más. La estación espacial ya veréis que es muy grande comparado con eso, pero bueno, otros satélites son más pequeños y uh-huh. la comparación no es tanta, no hay tanta diferencia. Ah, muy bien. Uh-huh. Bueno. ¿Esto funciona con cualquier navegador o es complicado de instalar? ¿Cómo es? No, yo lo he probado con dos navegadores, con el Firefox y con el Chrome, y funcionan bien. No he probado con Explorer, pero yo creo que no habrá ningún problema en ese aspecto. Hemos innovado, hemos dado un paso en la recomendación, no nos hemos limitado esta vez a una página portal, ¿vale? Esto es más una aplicación, ¿no? Está bien. Es una aplicación para seguir los satélites artificiales y, bueno, está en inglés, es el único problema, pero bueno, no... Oye, pero cada vez hay menos problemas, ¿no? Claro, además... De inglés, digo. Pues es muy muy comprensible por cualquiera, no es facilillo de entender. Bueno, ahí queda, es... recordamos que es una aplicación de la NASA, ¿vale? Que no es... No es nada no es nada arriesgado, que es totalmente seguro, muy didáctico para conocer lo que hay alrededor de nuestro planeta, no solo las nubes, sino un poquito más allá, y una cantidad de satélites. ¿Hay alguna cifra en la base de datos? ¿Incluye algún dato acerca de cuántos satélites pueden estar siguiendo o se puede saber...? No sé los que... Bueno, arriba hay una lista, que bueno, no son muchos, serán unos 10 o 15 los que habrán en ese momento, pero bueno, hay muchísimos más. Pero ahí hay 10, 15 que, bueno, son dedicados al estudio de la Tierra. Uh-huh. ¿Estudio de la Tierra y del clima o de otras cosas? Sí, de lo que es la atmósfera, océanos y de, bueno, la propia Tierra, ¿no? Uh-huh. Sí, porque luego también me imagino que habrá satélites que están buscando, pues... recursos naturales, léase petróleo, minerales y cosas. ¿Es solo investigación o también hay algo que no sea relacionado con el clima, por ejemplo? Bueno, aquí nada más que encontrar relacionado que no es con el clima, la estación espacial. Los demás, todos los que pulso, vienen a decir algo sobre los signos vitales de la Tierra, ¿no? Como sería la temperatura o el nivel del mar. Todos los que paso el sotón por encima sale relacionado con eso. O sea que no, que no es poco, No, poco. Claro. Ya bastante. Y por ejemplo, uno está estudiando cómo baja el nivel de hielo en los polos, ¿no? Uh-huh. O el dióxido de carbono en la atmósfera. Bueno, que Hay no. varios dedicados a eso. ¿A también, también estaban investigando en la salinidad, ¿no?, de los mares. Mar. No, pero a mí lo que hay una la cosa es ver la temperatura, el cambio de temperatura de la Tierra, y que estamos hablando de que has dicho un grado o grado y medio Fahrenheit. Un grado y medio, sí, desde hace 200 años, 250 sí. años. Eso, las medidas tienen que ser precisas y repetitivas porque para confirmar el grado y medio, ¿eh? Bueno, pues aquí lo dejamos, puntuación. Sí, eso, puntuación. Ahora vale un 9, está muy bien, está muy trabajado. Se te nota un poco aquí la tendencia americana, ¿eh? Sí. Al americano, muy pro-americano. Bueno, hay que cada uno... Oye. No, no, está bien, no, es que viendo... Ya pudiera hacer la ESA, cosas similares. Tampoco se le puede pedir lo mismo, lógicamente. No, pero ya pudiera, no, lo pueden hacer, lo que pasa tiene es que... mucho que mejorar. Esto mucho es dinero, ¿eh? Muy bien. Sí, sí, está claro. And just a gigolo, and everywhere I go, people know the part I'm playing. Muy buenas, Juanjo. Buenas ¿Qué tardes. Tal? ¿Cómo no. estás? ¿Cómo te trata el frío? Aquí queda un cafico. Uy, uy, uy, pero tienes voz de consomé caliente. Sí, sí, no me acuerdo lo que bien que siento. Oye, cada vez que pasa algún virus por delante de ti lo coges, ¿no? No, es que no sale. No quiere salir, se está ganando mucho lento. Porque, oye, no hay estación o gripe o cosa que eso que no la cojo. ¿Eh? Sí, es verdad. Bueno, ¿te estás cuidando bien? ¿Estás tomando cítricos? No salgo, cítrico, antibiótico, titusivo, de tú. ¿Y leche con coñac? No, solo sopita caliente. Ahí está el fallo. Ahí está. Sí, ahí está. Te han quitado sí, de verdad. El chupito y ya... Y te han sustituido por antibiótico, que eso es malísimo. No, eso no. Un chupitillo de Dani por la mañana en ayunas, eso cura también. En ayunas, madre mía. Sí. Bueno. Eso sirve muy bien para entrar en calor. Julián dice que sí, es que es bueno. Es bueno. Luego te comentaré. Pero... cuídate, Majo, cuídate. Oye. Fuera de antena. Esto de... Vale, luego me da detalles. Venga, en un minutito, que no te queremos tampoco maltratar. Hoy tenemos la luna nueva. ¿Luna nueva hoy? Ah, sí, sí, sí. Hoy no se la ve. No se la ve. El jueves 23, la luna a 6 grados de Mercurio. ¿Jueves 23? La luna cerquita, ¿eh? A fase de Mercurio. O sea, 25 a 30 grados de Venus. Uh-huh. A ver la famosa foto de Venus y la luna. ¿Cuándo, me has dicho? El sábado 25. Sábado 25, va bien, tenemos salida, por cierto, aquí a la localidad de Salinas, desde la universidad. Sí, sí, pues aprovechar para echar una fotico a la luna con rajita y al lado Venus. Ciudadelasestrellas.org, entren ahí y ahí tenemos la salida. No, la salida no, la cita. Ahí está la cita, la información. info@ciudadelasestrellas.org, por si alguien quiere escribirnos, que siempre hay alguien que nos escribe. Más el sábado 25, Venus, sábado... cerquita de la luna... Sí, el sábado, lunes 27, la luna a 4 grados de Júpiter. Lunes 27, muy bien. Coincide con el apogeo de 405.000 kilómetros. 405.000 kilómetros, apogeo lunar. La luna, sí. Vale. Y eso es lo que hay, si quieres un paso de satélite, que esta semana viene en doble. Justito de tiempo vamos, pero si quieres adelantar algo, aunque sea la información mínima. Que de 7 a 8 se están pasando los satélites ahora. Del 7 al 8. No, desde las 7 de la tarde a las 8 de la tarde. Ah, vale. Hay paso. ¿Hasta cuándo, más o menos? Toda la semana, tenemos pasos dobles. Uno a las 6 y después vuelve a las 8. Venga, pues la semana que viene lo damos, que estamos a de tiempo. Acuerdo. Cuídate, Juanjo. Ya sabes, leche con calentita, ¿eh? Unas gotas. Hasta la semana que viene, amigos. Orión, arroba,